lunes 28 de octubre, contra el espíritu de la ley. Leo Nehemías capítulo 5, versículos 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los magistrados y les dije, tomáis cada uno usura de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos de las naciones. ¿Y vosotros venderéis aún a vuestros hermanos o serán vendidos a nosotros? Callaron, pues no tuvieron qué responder. Leo además Éxodo 21, versículos 2 al 7. Si comprares siervo hebreo 6 años, servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si estaba casado, entonces su esposa saldrá con él. Si su amo le hubiere dado esposa y ella le hubiere dado a luz hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá ante los jueces y lo traerá a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. ¿Por qué Nehemías reaccionó enojándose? Por más que nos cueste entenderlo, la esclavitud era una norma cultural en el mundo antiguo. Un padre podía hacerse esclavo o vender un hijo. Social y legalmente, los padres tenían el derecho de vender a sus hijos e hijas. Sin embargo, dado que Dios es el Dios de la libertad, reguló la práctica en Israel al exigir que los acreedores liberaran a sus esclavos cada 7 años. Así, Dios protegió a las personas de convertirse en esclavos permanentes y demostró su deseo de que la gente viviera en libertad. Aunque la ley permitía los préstamos, no se permitía el cobro de intereses para normas bíblicas contra la usura. En Éxodo 22, 25 al 27, Levítico 25, versículos 36 y 37, Deuteronomio 23, versículos 19 y 20. No obstante, el interés que los prestamistas cobraban era pequeño en comparación con lo que cobraban las naciones circundantes. Les pedía que pagaran el 1% cada mes. Los textos mesopotámicos del siglo VII muestran un interés del 50% anual para la plata y del 100% anual para los cereales. Por lo tanto, el interés del 12% anual era bajo en comparación con la práctica de las naciones mesopotámicas. Pero en general, de acuerdo con la palabra de Dios, lo único que los acreedores hacían mal era cobrar intereses, según Nehemías 5:10. Y curiosamente, el pueblo ni siquiera mencionó eso en su queja. Todo lo demás estaba dentro de la norma social y de las disposiciones legales. Entonces, ¿por qué Nehemías se enojó en gran manera? Curiosamente, no actuó de inmediato, sino que se detuvo a pensar en el asunto. El hecho de que Nehemías tratara el problema de manera tan decisiva es sumamente admirable. No desestima una queja solo porque la situación técnicamente no infringe la ley y es socialmente aceptable, incluso buena. En comparación con las prácticas de la región, era el espíritu de la ley lo que se transgredió en esta situación, especialmente durante una época de dificultades económicas. El deber del pueblo era ayudarse mutuamente. Dios estaba de parte de los oprimidos y necesitados y tuvo que encargar a los profetas que hablaran contra los males y la violencia cometidos contra los pobres. ¿Cuáles son las formas en que, incluso sin querer, podemos seguir la letra de la ley y al mismo tiempo violar el espíritu que está detrás de ella? Ver Miqueas 6:8, que dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Reavivados por su palabra, hoy, 2 Crónicas 14, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 7.